Partiendo de la base, lo que vos mismo decís, de que esto tiene responsable y es absolutamente evitable, para nosotros no es un accidente, para nosotros claramente acá hay responsable, y cuando hay responsable, cuando se pudo haber evitado, no pasaría a ser accidente. Entonces, no pasó a mayor, no fue una tragedia mayor por esas cuestiones de esas oportunidades que te vuelve a dar la misma... ¿Me escuchan bien? Perfecto. Ajá, que esa oportunidad que te vuelve a dar la vida, digo, porque la realidad es que en San Martín estar utilizando un sistema paliativo que se usa, que efectivamente en distintos ramales se usan, pero es paliativo, o sea, es un sistema que vos podés usar mientras el sistema de señalización está en reparación. Cuando eso se extiende en el tiempo, aumenta el riesgo de que suceda algo, y lamentablemente sucedió. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que pasó en San Martín? Un poco no lo habrán hablado. Estaban utilizando un sistema de autorización de vía, o sea, de un punto a otro, por autorizaciones escritas o vía radio, y obviamente eso estaba reemplazando el sistema de señalización que estaba con falta de respuesta y de respuesta, digamos, de reemplazar los cables robados, por lo tanto la señalización no funcionaba. Y esto se extendió en el tiempo, digo, pasaron más de 10 días, y al pasar más de 10 días en algún momento podía pasar esto que lamentablemente sucedió. O sea, para que esto no suceda tiene que haber inversiones, y las inversiones pasa a ser una responsabilidad histórica de todas las gestiones, tanto estatal y privado, de los últimos 30 años. El ferrocarril, cualquiera que viajó en los últimos 40 años sabe que hace 40, 30 años estaba, hace 20 años estaba mucho mejor que ahora. Lamentablemente el deterioro fue calando fondo y llegó a un punto terrible como el de ahora, que tener que laburar con un sistema paliativo del siglo pasado que produzca esto. Uh-huh. Cuando vos decís esto, por supuesto el que tiene la posta, como dirían los pibes, sos vos, ¿no? Pero cuando vos decís un estado del ferrocarril que comparado a 20 años atrás está igual o peor, y si está igual sería peor con el paso de los años, uno en este caso como usuario, no permanente, debo ser sincero, observa que al menos todo lo que tiene que ver con las formaciones ha habido una mejora. Por ejemplo, nosotros somos usuarios del tren Roca, de la línea Roca. Estamos en Cañuelas, une Cañuelas con Constitución, bueno, te lo tengo que explicar. Pero en ese aspecto nosotros hemos notado, por supuesto, son muchos años, no estoy diciendo que se haya hecho la inversión correspondiente ni la que amerita. Cuando vos decís, justamente, donde no se ha colocado inversión, donde no está el Estado presente o el sector privado presente, ¿a qué te referís puntualmente? Centralmente a todo lo que hace al sistema de fondo, digo, lo que es señalización, lugares de cambio donde uno tiene que hacer las maniobras, entradas de estaciones terminales, intermedias donde hay sistema de cambio, y a todo lo que tiene que ver con el sistema de reparación integral de todos los talleres para poder atender las formaciones que compraron en los últimos años. Y eso también, obviamente, no solamente tiene que haber algún programa que se ponga en marcha donde los compañeros que están trabajando y los nuevos vayan cada vez profesionalizándose más, que haga, obviamente, respuesta a todos los problemas dentro de los talleres, tanto herramienta, elemento, respuesta y profesionales preparados. Todo eso no hay, es porque no hay interés en que el sistema funcione. Vos a lo que te referís es que claramente después de la masacre de Once, donde hubieron 52 muertos, el gobierno en ese momento de Cristina Kirchner puso a Randazzo, que ahora es parte de este gobierno, ¿no? Como varios de ese gobierno son parte de este gobierno, puso a Randazzo a tratar de desviar, porque había que desviar con urgencia, que sobre la mesa con los 52 muertos había puesto el colapso total del ferrocarril, la situación más extrema. Entonces, había que cambiar rápido, había que hacer un volantazo rápido. Entonces se compraron trenes chinos, se trajeron durmientes de, de hormigón para reemplazar el viejo quebracho y se trajo un sistema de señalización. Bueno, todo eso, una cantidad importante de las formaciones chinas estaban parados por falta de reparación, porque no hay repuestos, porque los repuestos salen muy caros, porque no prepararon a los mecánicos nuestros, los profesionales nuestros, para poder atender con efectividad el total de ese material rodante, porque al principio trajeron un sector de chino que vino para aplicar, y bueno, todo eso no llegó a ser lo más nutritivo para que los nuestros puedan encontrar la vuelta. Y el sistema de señales es terrible. Básicamente no está en uso en los lugares más importantes. Yo te voy a contar donde yo mayor conocimiento tengo, que es el Sarmiento. El sistema de señales de 11 a Liniers es de entre 1930 y 1950, que es el sistema inglés. De Liniers a Moreno tiene un sistema francés de 1980, o sea, de hace ya 40 y pico de años. Y arriba de eso están los partes de Siemens, que creo que es alemán, otro japonés, otro chino. Es un rompecabezas. Entonces, si vos hiciste alguna instalación en tu casa o conoces a algún electricista o hiciste un curso mínimo electricista, sabés que no puede haber algo tan emparchado, porque claramente en algún momento te va a fallar el circuito. Bueno, los problemas que tienen los trenes y el riesgo que corren que caiga la señalización y empieces a trabajar al borde de la cornisa es que está todo emparchado. Si a eso le sumás los robos de cables, entonces hoy te roban en Cañuela, después te roban en el tramo siguiente, Varela, y después te roban en Loma de Zamora. Entonces vos tuviste que emparchar en tres partes, que en realidad los robos son más seguidos, ahora son más continuos. Yo te doy un ejemplo nada más. Entonces, cuando vos tenés emparchado, en algún momento te va a colapsar. Y a eso sumale que desde que llegó este gobierno, como es cero inversión, porque está viendo de qué manera ahorra para pagar deuda, porque plata hay, para invertir en otros lugares, para que se lo lleven los empresarios, podemos discutir después largamente a dónde va la plata. Mientras hace una inversión cero y quiere manejarse con el presupuesto del año pasado, lo que hace es darle la patadita final a ese sistema ferroviario que está al borde del colapso. Entonces, tenemos trenes lindos, nuevos, puede ser, varios de ellos ya rotos en los trenes. Tenemos rectos cambiados de vías, que vemos todos los durmientes de hormigones, que una parte ya está todo reventado y no tiene la misma duración que el quebracho, y hay que renovarlo y no hay respuesta ni repuesto, o sea, no hay elemento para ir cambiando. También, es verdad. Ahora, el sistema de señalización, que es el que va a permitir que el que viaja arriba viaja gratis, eso nunca pegó, nunca fue compatible y nunca lograron terminar de instalarlo en total, en conjunto. Entonces, te lleva el colapso porque, y ahí y voy a quiero cerrar con esto. Esto que vos viste, que vimos todo, no tuvo que ver con una política de resolver el problema de fondo, tuvo que ver con una política de, más que nada, maquillaje y resolución inmediata para cambiar, desviar, para que la opinión pública deje de hablar de lo que pasó en 11 y empiece a viajar un poco mejor, porque se había puesto en la mesa cómo viajaba el pasajero, que nosotros lo decíamos siempre, los trabajadores y usuarios, lo repetíamos siempre, el problema no nos daban bola. Eso, al no reponer el problema de fondo, se fue trasladando hasta que pasó Orfila, que lo que hizo Orfila fue un ajuste terrible, descarrilo, etcétera. Llega el gobierno de Fernández y aparece Massa, o Marinucci, que es de Massa. Y lo que hacen es la reactivación de los trenes regionales, turísticos, etcétera. Pero los problemas de fondo siguen siendo de fondo. Entonces, acá tenemos dos cuestiones. La gestión privada, son los 52 muertos de 11, o el desastre que hizo Tafelli en el Roca, en el San Martín, en Verano Sur. Es un sector privado, un capital privado que viene a hacer negocio, no a resolver el problema de los usuarios y los trabajadores. Perdón, y termina con 52 muertos. ¿Por qué decís la gestión privada respecto a la tragedia de 11? Porque son las dos opciones, porque hoy tenemos la mitad del ferrocarril estatal y la mitad en privado. Tenés el Verano Norte con Romero y el Urquiza con Rogio. Entonces, uh-huh, son las dos opciones que de salida que propone este gobierno. De hecho, en los documentos que tiene, en los dos proyectos que tuvo, el ómnibus de carro y la ley de base que está ahora, figura el ferrocarril para privatizar. A nosotros, que somos el cuerpo delegado, la jefatura todo el tiempo nos está diciendo lo que tiene, la intención que tienen es avanzar a un privado. Pero aparte, lo dijo en campaña electoral y lo repiten siempre. Hace apenas 12, 10 horas después de lo de San Martín, salió un funcionario de gobierno a decir que una de las salidas, la salida más importante es la privatización. Entonces, nosotros, yo lo que estoy haciendo es respuesta a eso. Digo, fracasaron las dos gestiones, la privada y la estatal. Porque la estatal tampoco vino a resolver el problema, vino a hacer propaganda. Uh-huh. ¿Y qué proponen ustedes? Nosotros tenemos una propuesta desde el cuerpo delegado del ferrocarril Sarmiento, que claro, nosotros somos un cuerpo delegado oposición a la Unión Ferroviaria y lo venimos ganando el gremio en el Sarmiento, otra vez en el MITE, también en el Verano Norte en algún momento. Hicimos una propuesta y de hecho metimos a diputados para que se convierta en ley a través de diputados que nos dieron la mano en ese momento, los diputados del Frente de Izquierda. Y el proyecto nuestro es claro y es cortito. El ferrocarril tiene que ser un sistema único entre carga y pasajero, gestionado por trabajadores y usuarios. Entonces me van a preguntar por qué. Bueno, te voy a responder. Primero, el carga está en manos de privados. Privados que generan guita y todo la reparación de vía corre por el Estado. La reparación de material rodante corre por el Estado. Si descarrila como el tren que venía a Bahía Blanca en el 2019 descarriló, toda la carga está asegurado por Nación Seguro. También la pone el Estado. Entonces, el capital que mueve el tren privado es ganancia 1000 por 1000. Y nosotros pagamos todo. Entonces, el tren de carga tiene la posibilidad de reactivar las economías regionales, de reactivar la economía más federal, digamos, de generar ganancia para el Estado, pero aparte puede autofinanciar todo el sistema ferroviario y sobra plata, sobra guita, porque el carga es el que genera guita y cubriría todo lo de pasajeros. Entonces tiene que ser de conjunto, sistema único, bajo la misma gestión. ¿Y por qué decimos usuarios y trabajadores? Porque la verdad no, ni siquiera nos estamos postulando nosotros, sino de hacer una mesa de gestión donde estén sentados a los que realmente, pero lo demuestra la historia, a los que realmente les importa que el sistema ferroviario funcione. Son a los trabajadores, porque vivimos y trabajamos de eso y porque amamos el ferrocarril, y son los usuarios que necesitan el ferrocarril para poder viajar todos los días. Ese es nuestro proyecto. Por suerte no le dio bola a nadie, no le interesa porque todavía los privados necesitan hacer negociados acá y todavía el sector estatal lo sirve para hacer propaganda. Pero los problemas de fondo existen, y lo del San Martín es una prueba. ¿Vos crees, ustedes creen, digamos, como parte, en este caso, de representación de los trabajadores en el ámbito del ferrocarril, que el objetivo de la actual gestión de gobierno es la privatización al 100%, en este caso, de todo lo que tiene que ver con el ferrocarril? Absolutamente, sí, absolutamente. No sé si... Yo no solamente porque no los dicen siempre, sino porque, bueno, estos funcionarios lo han dicho una y otra vez. Claro, en el lugar que tienen lo plantean abiertamente sin ningún tipo de prioridad. Totalmente, pero... ¿Cómo era tu nombre, perdón? Enzo. Enzo. En la ley ómnibus figuraba, cuando cae la ley ómnibus y hacen todo esos cambios y caen la cantidad de puntos y se hace algo de menos puntos y vuelve al diputado y se vota, vuelve a aparecer el ferrocarril y aerolíneas como los que hay que privatizar. Y nosotros podemos hablar de lo que es la privatización, digo, no solamente los 52 muertos de 11, sino también son los negociados de los terrenos, en el famoso negocio inmobiliario. Alrededor del ferrocarril. Totalmente. Digo, cualquiera que tiene una proyección y entiende al ferrocarril como algo que desarrolla la economía del país, porque estamos absolutamente convencidos, nadie puede negarlo, lo que ahorraríamos teniendo un sistema ferroviario es impresionante, y lo que uniríamos, lo que comunicaríamos entre un país tan grande como nuestro, cualquiera que tenga un proyecto para ese lado no entregaría los terrenos de los lugares donde hay plazas de maniobra, qué sé yo. Yo puedo hablar del Sarmiento, la de Caballito, desde hace años liquidaron el Ferrobaire, porque le interesa el terreno para hacer negocio inmobiliario. Lo de Linear, ni hablar, lo de Linear, todo lo que llegan quieren liquidar los terrenos de Linear para el negocio inmobiliario. En Aedo lo mismo, en Catalán lo mismo, pero ya Merlo, Moreno, ya hay una parada de colectivo, ya hay una terminal de colectivo, ya es un negocio inmobiliario, mejor dicho, un negocio de transporte, porque ahí hace edición una parada de colectivo. Yo voy viendo, mientras voy pensando, la cantidad de terreno ferroviario que se destinaron al negocio inmobiliario, terrible. Y para ese lado, ¿quién es?